Salta, 29º Encuentro Nacional de Mujeres. En las últimas semanas, en la ciudad de Salta, se conoció una campaña en contra del Encuentro Nacional de Mujeres. Dialogamos con Mónica Menini, de la comisión organizadora, sobre esta situación y las expectativas de este encuentro.